Capítulo 13. José de Egipto. Resumen del capítulo anterior. ¡No, Meribast! ¡No me abandones, por favor! ¡Meribast! Asenet por las calles en la noche. La gata escapa de sus brazos. José la busca por la ciudad. La gran esposa real no me va a perdonar. Se siente sola, tiene miedo y ora a los dioses. Dioset. Sé que habitas de noche. No dejes que tus criaturas vengan a casarme. José la encuentra. Asenet. Disculpa. Soy yo. José, te ves. Te ves tan lindo. En el campamento, Jacob duerme profundamente. En una pesadilla, un lobo de ojos rojos, José, corre detrás de su hijo. El joven escapa, pero el feroz animal lo persigue. Jacob, impotente, lo observa desde la lejanía. José tropieza y cae. Es atacado por el monstruo, quien devora sus entrañas. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Su padre se aproxima. Pero al llegar, recoge la túnica ensangrentada del suelo. La luna llena sobre el Nilo e iluminando las pirámides. En el dormitorio real, renunciaría a todas mis obligaciones, Tani, para pasar la eternidad junto a ti. Y su marido a Poppy. ¿Quién sabe si podremos hacer eso en el mundo de los muertos? Envolvernos en un abrazo que dure generaciones. Pero mañana, cuando Ra despunte en el mundo de los vivos, mi señor continuará siendo el rey del Alto y Bajo Egipto. Esas tierras dependen de su sabiduría. Entonces, glorious Tatani, dame un beso para olvidar que existe el mañana. La mascota regresa junto a su dueña. ¿Meribast? Esa gata no puede estar lejos de ti. Qué extraño. Estaba con Asenet, pensé que la vería esta mañana. ¿Habrá pasado alguna cosa? En la fuente de la ciudad. ¿Crees que me veo bien? ¿Eso crees? Lindo, un verdadero egipcio. Fue un amigo el que me prestó esta ropa para que pudiera venir aquí a entregarte esto. El pendiente perdido. ¡Mi pendiente! ¡No lo puedo creer! ¿Cómo lo busqué? Fue el día que nos conocimos. Tenía que devolverlo. Debe ser muy valioso. Era un pendiente de mi madre. La extraño tanto. Asenet. Gracias. Yo soy quien tiene que agradecer. Ya me salvaste la vida dos veces. ¿Y los latigazos que ese bruto te dio? Todavía tiene heridas recientes. Aún duelen un poco. Pero me dieron un ungüento en la casa de mi señor. Y ya estoy mucho mejor. Voy a estar bien. Gracias a ti estoy vivo. Cualquiera en mi lugar hubiera hecho lo mismo. No, no es verdad. Eres la luz que surgió en mi vida cuando la oscuridad parecía apoderarse de todo. ¿No vas a intentar huir de nuevo? No, creo que jamás lograría sobrevivir en el desierto solo. ¿No extrañas a tu familia? Mucho. Si pudiera, regresaría. Deseo tanto ver a mi padre de nuevo. A mi hermano Benjamín. Lo siento mucho, José. Sé cuánto debes estar sufriendo. No sabes cuánto extraño mi tierra. Mi gente. Toma la mano de la muchacha. Tú has aliviado ese sufrimiento. ¿Sabes? Si no te hubiera conocido, creo que no hubiera soportado todo esto. Se aproxima con intención de besarla, pero ella aparta el rostro preocupada. Tengo que decirte una cosa, José. ¿Qué cosa? No podremos vernos. Nunca más, José. Vine aquí bajo el peligroso velo de la noche para decirte esto. Seré sacerdotisa, José. Esposa del dios Set. ¿Esposa del dios Set? No podemos volver a vernos. ¿Qué dios es ese, Set? Ese dios no existe, no te vas a casar con nadie. ¿Cómo que no existe? ¿No lo viste desfilando por las calles? Eso era una estatua, Senet. No digas eso, José. Set es el señor de la noche, puede oírte. Una estatua no puede oír, no puede casarse contigo, no puede tenerte como mujer. Estás diciendo un montón de blasfemias. Pero es verdad. No hubiera resultado lo nuestro. ¿Cómo podría vivir al lado de alguien que no tiene el menor aprecio por mis dioses? Solo existe un dios. ¿Pero qué dios es ese? ¿Dónde está? Aquí mismo. En este lugar. ¿Dónde? No entiendo. Un dios que no se puede ver. Pero está siempre a mi lado. En mi corazón puedo sentirlo, Senet. ¿Un dios invisible? Pero eso no tiene ningún sentido. No necesito de una estatua, ni de una imagen para relacionarme con él. Mi señor está siempre a mi lado, protegiéndome todo el tiempo. Yo vi cómo te protege tu dios. Te volviste esclavo y casi moriste. No puedes culpar a mi dios por la maldad de los hombres. Escucha, José. Tal vez en tu tierra tu dios te proteja. Pero aquí en Egipto quien gobierna es Ra, Horus, Set, Isis. Respeta nuestras divinidades si no quieres tener un fin trágico. Tengo fe en un solo dios, Asenet. Ni el amor que siento por ti puede cambiar eso. No sabes lo que estás diciendo, José. Le entrega un ídolo. Toma. Acepta un amuleto. Es la diosa Bastet. Te va a proteger aunque no creas en eso. No lo quiero. Aleja eso de mí. Por favor. Es un obsequio, José. Mi padre sentiría vergüenza de mí si lo aceptara. Tu pueblo puede latiguearme. Puede negarme el alimento. Pero jamás podrá destruir mi fe, Asenet. Acéptalo, deja de ser testarudo. Dije que no. No quiero ningún amuleto. Está bien, José. Sigue tu camino. Yo seguiré el mío. Seré sacerdotisa, esposa del dios Set. Ese es mi destino. Se marcha. ¡Asenet! ¡Asenet, espera! Internándose entre los deshabitados callejones, ligeramente iluminados por pebeteros en llama. En el campamento, Jacob no puede dormir. En el exterior de su tienda y al calor de la hoguera, llora con amargura el dolor de la tragedia. Judá. ¿También perdiste el sueño, padre? Padre. Dios mío, estás llorando. ¿Qué sucedió? Hijo mío. No me conformo con la muerte de tu hermano. Por más que lo intente. No puedo tener alegría después de que José se fue. Me imagino, padre. Todo fue muy triste para todos nosotros. No lo entiendes, Judá. No lo vas a entender nunca. El dolor de perder a un hijo. Solo quien lo siente lo puede explicar. Es como si hubieran metido un cuchillo en tu corazón. Eh, y sangrara sin parar, todos los días. Y la herida nunca cierra, nunca. Dios mío, padre, por favor, no te pongas así. Yo daría todo, Judá, todo para que José estuviera vivo, para que no hubiera muerto en las garras de ese animal, que todo no pasara de un malentendido. Judá sería el hombre más feliz de la tierra. Si alguien llegase y me contara que José está vivo en cualquier lugar de este mundo, cualquiera. Entonces eso te haría feliz, padre. Saber que José está vivo, aunque no estuviera entre nosotros. Sí, hijo. Aunque no lo viera más. Y aunque yo supiera que va a estar lejos para siempre. Saber que aún no se fue de este mundo sería un bálsamo para mi dolor. Lo sería. Padre, yo... Dios mío. Padre, tal vez... Recapacita. Es una noche fría, padre. Es mejor entrar. Puedes resfriarte. Jacob se va. Asenet camina con lentitud y recuerda. Solo tengo fe en un Dios, Asenet. Ni el amor que siento por ti va a cambiar eso. José llega a su cuarto. José, te vi pasar. ¿Salió todo bien? Más o menos, Mitri. Es decir, no salió nada bien. Fue un error haberme arriesgado tanto. Con dificultad, debido a las heridas, retira la ropa prestada y se la entrega al escriba. Muchas gracias por tu ayuda, Mitri. Pero no sirvió de nada. ¿Qué salió mal, José? Se va a casar con otro, Mitri. Va a casarse con uno de sus dioses. ¿Va a volverse sacerdotisa? ¿Es eso? Sí. Parece que sí. Dime quién es esa joven. Tal vez yo la conozca. Tal vez pueda ayudarte a encontrarla nuevamente. Mejor no, Mitri. Es mejor olvidar toda esa historia. Nunca resultaría una joven de la nobleza con un simple esclavo. Nunca. Nunca. Judá, desconsolado en su tienda. Judá, ¿qué sucede? ¿Por qué lloras? Duerme, Elisa. Todo va a estar bien. No, pero ¿qué pasa? Por amor de Dios. Quiero irme de aquí. Quiero irme de aquí, Elisa. Ya no soporto ver a mi padre sufriendo tanto. No puedo olvidar a José. No puedo. ¿Y quién podría, mi amor? ¿Qué padre podría olvidar a su hijo amado que murió? Él no murió, Elisa. José no está muerto. ¿Qué estás diciendo? ¿Eh? Por favor, explícame, ¿cómo que José no murió? ¿No fue devorado por un animal? Mi amor, Ahora parece que estás delirando. ¿Puedo...? No, Elisa. Estoy diciendo la verdad. José no está muerto. Fue vendido como esclavo a ese mercader que estuvo en el campamento y que nos robó. ¿Qué historia lo que es esa, Judá? La historia verdadera. Recuerda. La verdad que me corroe desde que José partió. José fue vendido como esclavo. La idea fue mía. Ensuciamos su túnica con sangre de un animal para que nuestro padre pensara que... José no está muerto, Elisa. Yo no sé a dónde se lo llevaron, pero José está vivo. ¿Por qué, Dios mío? José en su cuarto, iluminado por la luz de la luna. No lo puedo entender. ¿Por qué permitiste todo este dolor? Permitiste que viniera a esta tierra extraña llena de ídolos. Sentado en el suelo y apoyado en la pared. Extraño a mi padre. Recuerdos. A mi hermano Benjamín. La vida en el campamento. ¿Quieres decir que tú y tus hermanos vendieron a José como esclavo y fue idea tuya? Mis hermanos sentían odio por José. Recuerda. Lo arrojaron en un agujero en el campo. Simeón y Leví querían dejarlo ahí para que muriera. Todos mis hermanos querían lo mismo. Menos Rubén y yo. Intentamos impedirlo, pero Simeón no iba a permitirlo. Entonces tuve esa idea en la cabeza. Si vendíamos a José, por lo menos estaría vivo. ¿Tus hermanos querían matar a José? ¿Pero por qué, santo cielo? Tú sabes que ellos siempre tuvieron envidia de José. Pero ese no es motivo para tanta maldad. Participaste en esa historia sórdida. Elisa, por favor, no me hagas esto. Judá trata de calmar a su esposa. Solo estaba intentando ayudar. Judá. No me toques. Tú vendiste a tu hermano. Todos son unos monstruos. Se arrodilla. Elisa, por favor. Elisa, perdóname. Toma su mano. Tú sabes que no soy un hombre malo. Por eso me quiero ir de aquí. No soporto vivir con esa mentira dentro de mí. Porque no tengo el coraje de contarle a mi propio padre lo que hicimos. En nombre de nuestro amor. Vámonos de aquí. Nadie está libre de equivocarse en esta vida. Todas las noches le pido perdón a Dios por mi pecado. Pero ni yo mismo puedo perdonarme. Si me quedo en este campamento, no sé qué seré capaz de hacer. Vámonos de aquí. Tú, yo. Los niños. Ayúdame a olvidar esta pesadilla que me atormenta. No te pongas así. Voy a pensar. Debe ser muy difícil para ti vivir al lado de tu padre sabiendo el daño que le causaste. Pero veo que tu arrepentimiento es sincero. De cualquier forma, si vamos a irnos de aquí, vamos a tener que esperar el casamiento de Rubén. Si no, todos van a sospechar. Por amor de Dios, nadie puede saberlo, Elisa. Nadie. Prométeme que no lo vas a contar. Sí, lo prometo. ¡Qué locura, por Dios! ¡Qué locura! José en Egipto, pensativo. Se asoma al ventanal de su cuarto y contempla la luna. Algún día volveré a ver a mi padre. A mis hermanos. Un nuevo amanecer. Por la mañana en el campamento. Naamá canta con alegría mientras prepara la masa de pan. Entra Dina. Pareces más animada hoy, Nama. Y sí lo estoy. Estaba un poco insegura por el casamiento, pero pensé mucho en la noche. Rubén es un buen hombre y Mara necesita un padre. Así se habla. Me va a encantar que seas mi cuñada. Te admiro mucho, ¿sabes? ¿Me admiras? Pero no soy nadie. Sí eres alguien, Ama. Eres diferente de las demás. La sierva más leal que tenemos. Podría ser una mujer rencorosa. Siempre estás dispuesta a ayudar a quien quiera que sea. A pesar de todo lo que sucedió, siento aprecio por tu padre, por tu madre y principalmente por ti, Dina. Lo siento mucho, Nama. Me quedé tan hundida en mi dolor que no me di cuenta de que a mi lado muchas mujeres también sufrían. Mujeres como tú, que perdieron a sus maridos y a sus hijos en aquel ataque tan terrible en Siquem. Y la culpa de todo es mía. No, claro que no. Tú también fuiste una víctima. Mis hermanos no tenían derecho de matar a hombres inocentes para vengarme. No digas eso. Hace tanto tiempo. ¿Cómo lo voy a olvidar, Nama? ¿Lo olvidaste tú? No. Claro que no. Pero estoy intentando seguir con mi vida. Y tú tienes que hacer lo mismo. Nunca pensé que un día me casaría nuevamente. ¿Quién sabe, Dina? ¿Quién sabe? ¿Quién tú también? ¿Quién me va a querer, Nama? ¡Una mujer impura, deshonrada! No digas eso, por favor. Tienes que perdonarte. Tienes que dejar el pasado atrás. Eres joven, linda. Un día vas a ganar el corazón de un hombre muy especial. Créelo. Rubén y sus hermanos trabajan en el trigal recogiendo espigas. Rubén, estuve pensando en una cosa. Si tú duermes con la mujer de nuestro padre, no veo problema en dormir con Nama, aún después de que se casen. ¿De qué estás hablando? Te diviertes con Vila y yo puedo confortar a Nama. Así queda todo en familia. ¿Qué te parece? Simeón le mira con arrogancia. No me vas a ofender. Ofensa es dormir con la mujer de nuestro padre. No. Le golpea y tira al suelo. ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Nada! No te metas en esto, Levi. Simeón se encara con su hermano. Rubén lo mira desafiante, pero desiste de la disputa. A Varys desde lo alto. Asenet ora en el templo. Entra su padre. Voy a respirar el dulce aliento de tu boca. Cada día voy a contemplar tu belleza. Dame tus manos cargadas de tu espíritu, a fin de que yo te reciba y viva por él. Dime mi nombre al paso de la eternidad, y jamás faltaré para invocarte. Pentéfre se acerca a su hija y también eleva las manos en oración. ¡Cómo me alegra ver a mi hija adorando al dios Set! Llegué a pensar que abandonarías el sacerdocio. No te voy a decepcionar, padre. Así lo espero, querida. No hay honor mayor para una joven que entretener los ardores de los dioses. Prometo que nunca me voy a desviar de mi camino. Si lo prometes delante del glorioso dios Set, lo creo. Voy ahora mismo a buscar a la gran sacerdotisa para iniciar tu preparación inmediatamente. En el sucio y descuidado jardín de Sati, el oficial le empuja a José. Señor amor, es necesario arrancar la hierba para después preparar el terreno para el plantío. ¡Cierra la maldita boca, José! Yo mando aquí. ¡Regresa al trabajo! ¿Qué discusión es esa, Abur? Este esclavo insolente cree que puede enseñarme a hacer un jardín. La señora observa al muchacho y camina a su alrededor, examinándolo con detenimiento y aparente apetito deshonesto. ¿Y cuál es el nombre del esclavo? Me llamo José, señora. Cuéntame, José. ¿Por qué desafías a Abur? Le explicaba que no solo sirve cortar la hierba. Es necesario arrancar de raíz. Es mucha petulancia. Apenas llegó y cree que sabe más que yo. Te voy a poner a cargar piedras. Espera, Abur. ¿Por qué no oyes lo que dice? ¿Cómo, señora? El punto es que hasta ahora nadie ha hecho un bello jardín en mi casa. Yo mismo le haré un jardín. ¿Cuántas veces lo has intentado, Abur? ¿Y cuántos esclavos han pasado por aquí? Hasta ahora lo que veo es este lugar abandonado, sin vida. Sí. Está decidido. José será el responsable del jardín. Vamos a ver si el esclavo sabe de lo que está hablando. O es soberbia de hebreo. En el palacio. Perdóneme, por favor, señora. No sé cómo disculparme. ¿Qué pasó, Asenet? ¿Por qué estás tan afligida? Mary Bast. Perdí a Mary Bast. La diosa Bastet nunca me va a perdonar, ni usted, según creo. ¿Hablas de esa gatita traviesa? ¡Mary Bast! ¡Pero ella...! Regresó anoche. Muy temprano, yo diría. Me dejó muy preocupada por ti, Asenet. ¡Qué alivio! Pensé que Mary Bast se había perdido para siempre. Le gustan las calles, pero sabe el camino a casa. Y tú, querida, dices estar aliviada, pero no lo pareces. ¿Qué sucedió? Nada que merezca ser recordado, señora. Usted tenía razón. Yo me negaba a entender. Pepitas de oro, quiero quedarme a solas con Asenet. La gran esposa real tomaba un masaje. Se incorpora y las damas de la corte se retiran. La joven sostiene a la gata entre sus brazos. Dime, ¿qué pasó? No hay nada que contar, señora. Usted tenía razón. Fue tontería mía salir a medianoche para encontrar al esclavo. Es un ignorante. Llegó a desdeñar nuestras divinidades. Es un atrevido. Ese infeliz no va a durar mucho tiempo. Tarde o temprano atraerá la furia de los dioses. Ay, querida. Toma las manos de la muchacha. Aún así lo sigues queriendo. Tengo que olvidar a ese hombre, señora. Tengo que concentrarme en el sacerdocio. Eso debo hacer. En el jardín de Sati, José y otros esclavos limpian de matorrales el terreno. Hay restos de elementos decorativos en mal estado. Macetas, jardineras, grandes jarrones. El parque está cerrado por altos muros. José sube por una escalera de mano. Abur lo agarra por detrás y tira al suelo. ¿Qué estás haciendo en la escalera, José? ¡Regresa al trabajo! Estaba trabajando, señor Abur. ¿Por casualidad irá hoy a la ciudad? Necesito una azada. No necesitamos herramientas nuevas. Cualquier cosa, utiliza alguna de esas hoces. Pero con la azada sería más fácil el trabajo. ¡No me interesa facilitar tu vida, hebreo! Con la azada yo haría algunos... ¡Ya basta! ¡Deja hablar al esclavo, Abur! El comandante escuchaba la conversación. ¿Por qué necesitas una azada, José? Señor Putifar, con una azada podría remover la tierra para el plantío. También abriría pequeñas zanjas para el jardín. No necesitamos zanjas para el jardín, señor. Necesitamos árboles, plantas, flores. De acuerdo, señor. Pero las zanjas llevarían agua a todo el jardín. Así como los canales del río Nilo llevan agua a toda la ciudad. No digas tonterías. Atiende la petición de José. Su idea es buena y puede funcionar. Pero, señor... Sin pero, Sabur. Si este jardín no queda bien, la responsabilidad será solo suya. En la tienda de las mujeres. Si quieres, puedes usar estas pulseras en tu boda. Vaya, claro que quiero. Son lindas. Y estoy segura de que mi vestido de bodas te va a quedar lindo. Solo hay que hacer algunos ajustes, darle una buena lavada. Mira, ¿te gusta? Me gusta mucho, señora Lía. Será un honor. Va a quedar maravilloso con este arreglo de flores que te estoy haciendo para tu velo. Es lindo. Zilpa muestra la corona de flores. No sé cómo agradecerles. Naama huele el aroma. Pues agradece haciendo feliz a mi hijo. Rubén merece una esposa linda. Mira a Vila. Y joven como tú. Con expresión de burla. ¿Por qué sacar a Vila? ¿Algún problema? No, no, nada. La verdad vine a buscar un lienzo para atar en mi cabeza. ¿Por qué no te quedas un poco más, Vila? Imagínate cómo nos estamos divirtiendo arreglando a Namá para la boda. Gracias. Pero yo realmente me tengo que ir para ver cómo está el almuerzo. Déjale eso a las siervas. Sí, Vila, quédate. Ven a ver las cosas tan lindas que están preparando. Nunca vi a Namá tan animada. Por lo visto, sí le gusta a mi hermano. Creo que sí. Yo realmente tengo que irme, disculpen. Sí, mira, Namá, podemos abrirlo aquí para que quede con más vuelo. Hacer una abertura atrás. Te va a quedar lindo. Podemos hacer tantas cosas. Vila llega a la tienda en la que se encuentra instalada la cocina del campamento. Hay varias mujeres preparando alimentos. Elisa, la esposa de Judá, se aproxima y se sienta junto a ella. Vila, ¿te sientes bien? Sí, claro que sí. No parece. La verdad, desde que se anunció la boda de Rubén con Amá, te veo triste por los rincones. ¿Crees que no lo he notado? ¿Ha sido tan notorio? No lo ve quien no quiere. Si continúas de esa forma, dentro de poco los demás van a notarlo también. Lo sé, pero no puedo controlarme, Elisa. Sé que ese matrimonio le va a hacer mucho bien a Rubén y sé que él necesita hacer su vida. Pues entonces trata de estar feliz. Con el tiempo esa tristeza acaba yéndose. Espero que sí. Pero tú estabas llorando. ¿Estás preocupada o es impresión mía? ¿Yo? No. Un poco pensativa, tal vez. ¿Sabes qué? Judá y yo queremos mudarnos de aquí. ¿Mudarse? ¿Irse lejos de la familia? La verdad, vamos a vivir cerca de mi familia. ¿Pero por qué? Dios mío, lo olvidé. Con toda esta plática, olvidé completamente nuestro cocido. Con permiso, Vila. Elisa corre a terminar el cocinado. A Baris desde el aire, miles de viviendas de adobe y al fondo, las tres majestuosas pirámides. Cientos de habitantes caminan por la avenida central y en el mercado, incontables comerciantes ofrecen sus productos a los transeúntes que realizan sus compras. Unos mercaderes muestran telas, otros tallas de divinidades egipcias. También hay puestos con copas de cobre. Dos bueyes transportan sacos de cereal sobre un carro. Esta asada me parece costosa. No vale un jarro de trigo. El material es de calidad, Abur. A pesar de eso, te doy un descuento. 3/4 de jarro. ¿Está bien? Parece un buen descuento. Precio para amigo. Pero en cambio, vas a afilar las herramientas de la casa del señor Putifar en mi barraca. ¿Y cuánto cobra por afilar cada una? Un tercio de jarro por cada afilada. Me parece justo. Espere, señor Abur. ¿Por qué no le ofrece otro cuarto de jarro por esa piedra? ¿Te volviste loco, José? No voy a cambiar trigo por piedra. Es una piedra de amolar, señor. Yo mismo puedo afilar los instrumentos en casa, sin ningún costo. Es una gran idea, José. Es increíble que nadie haya pensado en eso antes. ¿O no, Abur? Deja que José se entienda con el comerciante. Parece saber lo que hace. Ahora tengo que ir a ver al faraón. Hasta más tarde. Abur entrega la azada a José. Entonces, señor, ¿qué me dice? ¿Puedo conseguir la piedra en otro lado? No. Si quiere la piedra, acepta un jarro de trigo bien lleno por los dos artículos. En el campamento, Vila lleva una cesta con plantas medicinales. ¡Vila! ¡Vila! ¡Rubén! ¡Rubén, te volviste loco! Tengo que hablar contigo. ¡No! ¡Sí! ¡Tenemos que huir de aquí! Rubén, no insistas. Suelta mi brazo. ¡No, no! ¡Suelta mi brazo! ¡Suéltame! Alguien llega. Madre, ¿qué estás haciendo con mi madre, Rubén? ¿Qué pasa, hijo? ¿Ahora tu hermano tiene que pedir permiso para hablar conmigo? Solo vine por una hierba para el dolor de cabeza. Toma. Esta es. La maceras bastante y la colocas en la frente. Estupendo. Es bueno poder contar con tu ayuda. Rubén se va. Vila queda sorprendida. El río Nilo a su paso por la ciudad. En el jardín del palacio, el faraón practica con armas. La reina Tani... El vino de dátil está soberbio, señora. Descansa en un diván instalado sobre una tarima. Le sirven la bebida. Cuatro postes de madera sostienen una carpa que la protege del sol. Es abanicada por un esclavo que agita un flabelo de plumas, haciendo oscilar la larga vara que lo sostiene. Soldados... ¡Qué sabor incomparable! ...protegen a los monarcas. Además, quiero felicitarte, Nekau. Las bebidas en la fiesta de Set eran magníficas. Hiciste un excelente trabajo. También... Gracias, señora. ...una sirvienta toca el arpa. Gracias a tu empeño. A partir de hoy serás el nuevo copero en jefe del palacio. Es un gran honor servir al poderoso Horus vivo. Puedes retirarte, pero quédate cerca. El soberano siempre aprecia una buena copa de vino después de entrenar. Sí, señora. Gran esposa real, con su permiso. Perfecto. El lanzamiento fue perfecto. Gracias, Putifar. Pero dime, ¿crees que aún deba preocuparme por los revoltosos de Egipto? No son pocos y están por todo el sur. He enviado hombres para allá. Nuestra vigilancia es constante. No voy a admitir que una minoría del Alto Egipto desafíe mi poder. Gracias a los dioses, las noticias de que el faraón continúa fuerte y poderoso ya llegaron a Tebas. Nadie va a querer enfrentar al señor de las dos coronas después de lo que fue visto en la fiesta de Set. Por lo menos por ahora. Tus palabras me tranquilizan. Pero debemos estar atentos. Confío en ti para defender mi trono. Gracias, soberano. Es un honor servirlo. ¿Qué pasa, Putifar? Mi pie, no sé. Sentí una punzada terrible. Ordenaré que te lleven ante Pentéfres. No, no es necesario, señor. El dolor ya pasó. ¿Por qué no intenta un nuevo tiro? José trabaja en el jardín de Sati y Putifar. Dirige a otros sirvientes que, como él, realizan labores de limpieza. Ellos preguntan, consultan y el muchacho toma decisiones e indica sobre el nuevo diseño del parque. La limpieza está llegando a su fin y se prepara el terreno para plantar árboles y todo tipo de plantas que aporten vistosidad y elegancia al nuevo espacio cercado con vegetación y destinado a recreo. En la ciudad, las enormes puertas del templo se abren. El sumo sacerdote Pentéfres sale del interior del santuario en compañía de Asenet y la gran sacerdotisa. Caminan por un largo pasillo entre filas de jóvenes sacerdotes a un lado y novicias al otro para efectuar la iniciación de la muchacha. Llegan ante la presencia del dios Set, representado en una estatua con forma de cuerpo humano y cabeza con rasgos caninos. Asenet, ¿estás segura de que esto es lo que quieres? Después de pasar por la iniciación, no podrás arrepentirte. Como futura esposa del dios Set, tendrás innumerables beneficios. Serás adoptada por mí. Y un día todas mis riquezas serán tuyas. Pero no es una elección fácil. Eso es lo que quiere. No va a cambiar de idea frente a todos, ¿verdad, Asenet? No, padre. Entonces dime, Asenet, ¿aceptas ser esposa y cuidadora de los ardores del dios Set? Dilo, hija. Acepto. Acepto ser esposa y cuidadora de los ardores del dios Set. Muy bien. Vamos a comenzar la ceremonia. La sacerdotisa comienza la ceremonia, levantando los brazos y orando a la divinidad. Asenet, hija de Pentéfres, llega a casa de Set. Que él la acepte y esté satisfecho con ella. Ella llega al templo de Avaris. Que los dioses que aquí se encuentran la honren. En la otra punta de la ciudad, José guía a los sirvientes que trabajan en la reforma del parque. Las imágenes se suceden. En el interior del templo, la gran sacerdotisa, junto a Asenet, bailan ante la presencia del dios, iluminado por dos grandes pebeteros en llama y rodeado de ofrendas en medio de una espesa nube de incienso. José comienza a plantar los primeros árboles. El sol se pone, la luna hace su aparición. Los habitantes del campamento cenan al calor de las hogueras, disfrutando de una atmósfera libre de nubes en la noche estrellada. Naamá sirve vino a Rubén, que come sentado a una mesa, pero él se aleja dejándola sola y desconcertada. La luna también ilumina el horizonte de Egipto. José aprende escritura con Mitri, el escriba de la casa, practicando los jeroglíficos. Un nuevo amanecer. Muy de mañana, los hijos de Jacob construyen la jupa, una especie de carpa apoyada sobre una estructura en forma de puente, adornándola con flores y ramas de palmera en cada una de las jambas que conforman las piezas verticales a ambos lados y que soportan el dintel semejante a un arco triunfal bajo el que se casarán los novios. Jacob y Lía observan con entusiasmo los preparativos de la boda. En el jardín de Sati, dos sirvientes transportan una pesada ánfora que inclinan, vertiendo el agua de su interior. Las zanjas son llenadas para irrigar el terreno. José examina un árbol y comprueba la existencia de fruto. Putifar llega al lugar y se acerca a José. El rostro del comandante denota elogio y satisfacción. José comprende y le responde con una sonrisa. En el próximo capítulo. Apuesto a que Rubén va a desistir de este casamiento. ¿Por qué, Simeón? Naamá es una bella mujer. También lo creo. Pero parece que Rubén prefiere otro tipo. ¿Será que no sabes cuánto te puede perjudicar? Renunciar a Zenet es lo mejor que puedes hacer por ella. Si para salvar a José tengo que volverme una sacerdotisa, es lo que haré. Estoy pensando en mudarme de aquí con Elisa y los niños. ¿Y eso por qué? ¡No pienses en la noble! Son padre e hija. Ellos entienden. Eres tú el que corre el riesgo, José. Estoy condenado. Lo estoy. Simeón está celoso, ¿verdad? Quieres a Naamá para ti solo, ¿eh? Si no cierras la boca, vas a meter la cara en la tierra. Un esclavo aprendiendo a escribir. Disculpe la osadía, señor. ¿Fuiste tú quien escribió esto? Sí, señor. De Egipto. Fin del capítulo 13.